Está viniendo a protegernos el Arcángel Miguel. Recordemos esto, recordemos que San Juan, en su infinito amor y en su infinita paciencia, nos ayuda a protegernos. Yo, el taller que di el año pasado, el sábado siguiente al día de San Juan, fue la protección según San Juan. Y en un segundito más, en cuanto termine, es el día donde es el nacimiento de San Juan el Bautista, ¿no? Que en realidad se festejaría así, el día de... Sí, se me cortó, no sé qué pasó. Sí, se cortó. Bueno, dale. Bueno, dale por adelante. Bueno. Bueno, volvemos justo, ¿no? Hablando de Roma, por eso le pedimos a San Juan Bautista que también él en estos días nos ayude a protegernos de todo mal y de toda energía negativa. Así que hoy el Arcángel Miguel vino para ayudarnos, para decirnos cuál es el verdadero camino de protección. Él está allí para protegernos, para darnos toda la energía que necesitamos. Así que háganse una protección en el día de mañana, invoquen a San Juan con su infinito amor. Él fue el que bautizó a Jesucristo, Él en sus manos tiene el poder de sanación, así que espero que lo recuerden y que se protejan y que hagan todas las oraciones necesarias para seguir adelante. Y volviendo al Arcángel Miguel, siempre hablamos de él, siempre que sale es porque nos viene a dar una manito para protegernos del mal, y no hay que darle ni la duda, ni el beneficio de la duda a la oscuridad. Lo que tenemos que hacer es invocarlo permanentemente, pedir al Arcángel Miguel que nos proteja a nosotros, que proteja a nuestros hijos, que proteja a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros oyentes, que en este momento descienda sobre el hogar de todos los oyentes, sobre la radio, sobre todas las personas que estamos unidos en este momento, para protegernos de todo mal, de toda oscuridad, de toda energía negativa. Nosotros siempre hacemos en esos días un taller de San Juan, pero yo esta vez elegí el sábado reconectarnos con la presencia Yo Soy, que también allí vamos a hablar de la protección, y vamos a hablar de la sanación, y vamos a hablar de lo que podemos hacer sintiendo esa presencia dentro de nosotros, de la presencia de Dios en mí. Cuando decimos Yo Soy la protección, estamos invocando a la protección de Dios en mí. Cuando estoy en el camino correcto, aprender a utilizar correctamente lo que Dios me dio, que es la fe. Esa fe que a veces la ponemos en cosas banales, la ponemos en energías sutiles, pero no precisamente milagrosas ni sanadoras. Estar pensando, viendo todo el tiempo cosas en televisión que quieren desasnarnos y nos meten más miedo. La gente está toda aterrorizada con esto de las posesiones y con esto de los exorcismos. Y realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que se ve, con lo que se escucha. Hay gente muy bien intencionada que mete más miedo que alegría. Cuidado, porque cada vez que nosotros invocamos a los ángeles, estamos protegiéndonos, estamos, aunque llames al ángel de la verdad, o aunque llames al ángel de la justicia, o aunque estés llamando al ángel de la claridad, ellos nos protegen, ellos tienen la función, fueron creados para guiarnos, para protegernos, para llevar nuestras oraciones y nuestros pedidos a Dios y ser respondidos. Entonces los ángeles vienen a ocupar en nuestra vida un espacio de luz. Y no puedes estar pensando y coqueteando con la oscuridad. Sí existe, claro que existe. Por supuesto que existe. Si no, miren un poquito alrededor. Cuánta miseria humana hay. Pero esto es, somos nosotros los que la estamos atrayendo. La falta de luz, nosotros somos los que nos alejamos de esa bendita luz. Entonces, el sábado a las 4 de la tarde nos vamos a conectar con la presencia yo soy. Vamos a aprender a invocarla, vamos a conectarnos, a entender bien qué es la presencia yo soy, qué alcance, por qué yo la puedo decir, como yo. Hay gente que dice, yo soy la luz. ¿Pero quién? ¿Yo, Cristina del Solar, soy la luz? No, no. La presencia de Dios que hay en mí. Esa es el yo soy. Lo vamos a trabajar mucho este sábado. Vamos a trabajar con la meditación, vamos a trabajar con la oración, pero fundamentalmente vamos a aprender a que sea una conexión inmediata. Así como vos podés traer la luz a una habitación apretando la perilla, también podés apretar esa perilla dentro tuyo y traer la luz, la claridad, la energía sanadora y la protección a tu vida. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, la presencia yo soy. Aquellas personas que se quieran anotar nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Y allí estaremos compartiendo el sábado este taller donde podemos darnos cuenta que si nos sentimos protegidos, que si sentimos la fuerza superior, la fuerza espiritual adentro nuestro, vamos a ver cómo podemos avanzar en el camino. Hay un cuento que yo ya lo he contado mil veces y esta va a ser la mil una, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, con la oscuridad y con la luz. Está quienes tienen el libro Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro, allí está en la página 94. Ángeles a tu alrededor es un libro que es así, es como el programa. Habla de un tema, lo apoya con cuentos y termina cada capítulo con una invocación a los ángeles. El cuento dice, que no es un cuento, dicen que es una historia de la vida real. Dice, un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante valiente contestó, sí, lo hizo. ¿Dios creó todo? Preguntó nuevamente el profesor. Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal, pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no tiene frío? Y el muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante. Y el profesor respondió, por supuesto. No, nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta con sus diferentes longitudes. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base a la cantidad de luz presente en ese espacio. Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Y finalmente el joven pregunta, señor, entonces, ¿existe el mal? El profesor respondió, por supuesto que sí. Como lo mencioné al principio, hay violaciones, crímenes, violencia en todo el mundo. Eso es el mal. A lo que el estudiante respondió, el mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó al mal, no es como la fe o el amor que existen, como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces, el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. El joven alumno se llamaba Albert Einstein. Esto es una historia de la vida real. Y termino el libro diciendo, por lo tanto, si en tu vida existe la oscuridad, es porque se lo permites. Es porque realmente te estás olvidando de pedir la presencia de Dios en ella. Es porque no invocas su ayuda y no reconoces su amor y su bondad. Pero sí reconoces el poder del mal. Permites que domine tu vida la desilusión, la desesperanza, el desaliento, la cobardía. Se es fuerte, esperanzado, alentador cuando se tiene verdadera fe en que existe la poderosa presencia de Dios en tu vida y que todo mal será destruido con su sola invocación. Limpiando nuestros pensamientos, cada día a través de la oración y de la invocación a los ángeles, tendremos pensamientos y actitudes cada vez más luminosos y entonces actuaremos en consecuencia. Tu salud de mañana depende de tus pensamientos de hoy. Y yo quiero agregarte, si el mal abunda en tu vida es porque no estás poniéndolo a Dios por delante, es porque no estás conectándote con esa presencia yo soy que existe en tu corazón. Vení este sábado que juntos vamos a reconectar esa fuerza, vamos a reconectar esa fe. Vas a redescubrir la vibración alta, la potencia, la energía movilizadora que tiene el yo soy, la presencia de Dios en mí. Yo te espero. Espero que... yo he dado otros talleres con la presencia de yo soy y por supuesto que voy a hacer referencia de ellos en este, pero este tiene un tinte muy especial porque tiene que ver con lo nuevo que uno va viviendo en la vida, con las nuevas situaciones que nos van acompañando. Así que si ya hiciste el de la presencia de yo soy en un tiempo, este es un excelente complemento. Y si no lo hiciste, vení, porque vas a redescubrir que adentro tuyo hay una vibración que es más fuerte que cualquiera de todas las oscuridades externas. Es esa luz que mantiene tu vida iluminada y te saca, te aleja, te corre definitivamente de la oscuridad. Bueno, ya vamos a los mensajitos. Te repito, el taller es a las 4 de la tarde de este sábado próximo. Estaremos allí. Vamos a hablar un poquito del tema de San Juan, pero en realidad el taller apunta a la presencia yo soy, apunta a encender la luz y definitivamente alejar la oscuridad. Bueno, Silvia de Tigre, el ángel de la fortaleza para vos. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Lucy de Pilar, el arcángel Uriel. Y él te dice, aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios pronto serán una realidad. Para Susy de Belgrano, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Para Lorena, que está en Barcelona, junto a Lucio y junto a Sixto, para ellos va el ángel del coraje. Y él les dice, aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Para Flavia, que está en Campana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Para María de Libertad, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Kika de Tigre, el arcángel Miguel para vos. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nélida de Lomas, el ángel de la justicia. Y aquí estoy.

a elevar nuestra mente, nuestra vibración, que aparentemente nos quieren hacer creer que cada día tiene una vibración más baja. Les mando un beso enorme. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Y el sábado nos encontramos en el barrio de Belgrano. Llámanos al 4789-9014. Si quieres volver a escuchar los programas, están en la página www.cristinadelsolar.com.ar. También estamos en Facebook como Cristina del Solar y también está Luz de Ángeles en Facebook para que pidas un ángel y un mensaje. Chau, nos encontramos el próximo martes. Muy buen fin de semana, muy buen día de San Juan para todos. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao.